supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, estamos completamente en vivo a través de internet y este programa se está grabando para su disfrute posterior una vez que no haya cadena, pues. Una vez que todos entendamos que tenemos que comer harina de yuca. Es así, hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos un invitado de lujo. Se trata de John Paul Rodríguez, quien es presidente de Provita. De Provita y fundador de la organización no gubernamental, y que es una organización no gubernamental que empezó como una iniciativa para defender la biodiversidad, ¿correcto? Sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí. De hecho, este año, el 30 de marzo, cumplimos 30 años de fundados. Y empezamos cuando éramos estudiantes en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Biología. Uh-huh. Motivados por eso, estábamos en varios grupos de conservación, pero eran más bien excursionistas en ese momento y queríamos hacer cosas, acciones en favor de las especies amenazadas de extinción. Muy bien. ¿Por qué es importante salvar a las especies amenazadas de extinción? ¿Por qué? Si ellas están en peligro, ¿por qué no dejarlas que se extingan como ha pasado con tantas otras? Bueno, hay muchas respuestas a esa pregunta, respuestas muy pragmáticas. Algunas, como por ejemplo, que en una de esas especies puede estar un secreto farmacológico que puede curarnos de SIDA o alguna cosa por uh-huh. el estilo. También hay otras justificaciones ecológicas, ¿no? Cada especie tiene su lugar en el ecosistema y al remover a una se desequilibra. Pero a mí realmente las motivaciones o las razones que me motivan más tienen que ver con el respeto a la vida. Es decir, no creo que los humanos tenemos derecho a hacer que otras especies se extingan. Creo que éticamente nos corresponde asegurarnos que todos tengan su espacio en la Tierra. Y cuando uno compara, todo el mundo dice, sí, siempre se han extinguido especies y han aparecido nuevas uh-huh. en la historia evolutiva de la Tierra. Es cierto, pero hoy en día desaparecen 10.000 veces más rápido de lo que se parece naturalmente, y eso es culpa nuestra. Claro, o sea, lo que podemos plantear es que sí, las especies se extinguen, a veces, bueno, no pueden adaptarse a cambios que ocurren, pero ahora resulta que los cambios los estamos provocando nosotros y por lo tanto somos responsables de alguna manera. Claro, exactamente. Sí. Bueno, yo trabajo con John Paul y yo soy biólogo, etcétera, así que todas estas preguntas son realmente retóricas y estoy jugando a ser el abogado del diablo. No vayan a creer que es que yo creo esto, pero supongamos que nosotros estamos generando todos estos cambios y si yo como especie que soy el humano extingo a todas las demás, no estoy, bueno, no sé, ganando. Exacto, prevaleciendo sobre ellas. Bueno, tú puedes creer eso. Esa es una opción. Una opción es creer que... Yo tengo un colega que una vez me dijo... Sí, bueno, claro, 100 años más adelante en la historia, en el futuro, 100.000 años, va a haber vida sobre la Tierra. Seguramente los humanos estaremos aquí. Pero la pregunta es, ¿tú vas a querer vivir en esa Tierra? Y esa es la pregunta que yo me hago. Si la vida es mejor sin todos esos acompañantes que uh-huh, tenemos, uh-huh. que lo que es ahora. Y yo, francamente, creo que no es mejor. Claro, o sea, la clave está en la biodiversidad. Y uno lo puede poner así, o sea, explicado así de tonto. Bueno, el pollo es sabroso, pero ¿qué pasa si el pollo fuese la única especie que nosotros nos podemos comer de aquí a 200 años? Uh-huh. Y perdemos el cordero, la vaca, y todas las demás especies. Y todas las que ya no nos podemos comer, por ejemplo, sí. El dodo. Que lo extinguimos, nos sí, lo comimos sí. hasta que se acabó. Exacto. Sí, aquí sabrá un dodo, debe ser. No, bueno. Debe ser buenísimo. Seguro sabrá pollo. Claro. No, debe ser mejor, porque debe era más grande. Mejor. Sí, sí, sí. Sí, como una paloma muy grande. Yo sí. creo que debe saber como a pavo. Sí. Bueno, yo creo que esa es una. Podría ser un eslogan conservacionista y todo. ¿A qué sabrá tal cosa? Sí. Si quieres saberlo, mejor conserva. Pero eso sí es importante, o sea que eso es importante, yo creo, porque en Provita siempre hemos pensado que el aprovechamiento de la naturaleza, el consumo de la fauna, de la flora, lo defendemos. Uh-huh. O sea, si dentro de la institución hay gente con diferentes acercamientos a su dieta y aproximación a diversidad biológica. Pero nosotros nos trazamos la raya es en la extinción. Nosotros no creemos que se pueda objetar el aprovechamiento sostenible, sustentable de la vida silvestre, siempre y cuando no se extinga. Claro, y hay muchos aprovechamientos que dependen, de hecho, de que la especie viva, ¿no? Es decir, sí, claro. Una cosa es cazar, comer, uh-huh. Chévere. Pero también si tú vas a vivir del turismo de observación de aves, por ejemplo, mientras más aves haya, mejor. Sí, no, claro. Y lanas como la alpaca, por ejemplo, son lanas que dependen de que los animales estén vivos y podamos afeitarlos de vez en cuando y cosechar ese producto. Claro, exacto. Sí. Ahí, a ustedes, digamos, en toda esta carrera que tú tienes en pro de la conservación de la biodiversidad, ¿te ha costado mucho el tema de que la gente no vea el macrociclo ecológico? Es decir, si tú conservas una especie, esa especie distribuye las semillas de los árboles y eso hace que el bosque esté más sano y ese bosque genera agua para el pueblo. Ese tipo de cosas que no se ven pero que se saben, ¿te ha costado mucho convencer a la gente de eso? Sí, bueno, son como la visión más abstracta, ¿no? Más removida. Pero realmente, la verdad, cuando uno conversa estas cosas con la gente, generalmente la gente la entiende. Yo creo que lo que cuesta más es entender la idea de que tenemos que limitar nuestro aprovechamiento. Creo que eso le cuesta mucho más a la gente sentir. Mm. Y eso se ve muy claramente en el mar, por ejemplo. Mm-hmm. Uno siempre piensa en el océano como una cosa infinita e inagotable y esa es la actitud con la cual los gobiernos del mundo se aproximan a la pesca, por ejemplo. Claro. Pero cualquier registro que haya de la pesca en el mundo que uno examine se da cuenta que estamos acabando con todo, pues que claro. Los peces son cada vez más pequeños y esa noción es mucho más difícil de comunicar, me parece. Sí. ¿Sabes? Yo quería aprovechar que están aquí dos especialistas. En nuestra cuenta @PrometeoRCR, esta semana tuvimos una gran actividad. Yo iba a eso justamente, sí. Por una foto que alguien nos compartió de una muchacha que se tomó una foto con 31 estrellas de mar haciendo una forma de corazón. Sí. Sí, nosotros pusimos esa foto porque la muchacha de verdad salía, no se le veía la cara ni nada. A nosotros no nos importaba quién era la muchacha. Claro. Nos importaba el tema de que sacaron 31 estrellas de mar gigantescas del agua, las pusieron en la arena bien acomodadas y se tomaron la foto con las estrellas en forma de corazón. Y después vimos otra que tenía, era como dos rumas de estrellas de mar. O sea, esas estrellas no estaban bien y ya. Sí. O sea, porque la gente puede decir, sí, pero la sacaron un momento. Ok, la pusiste en forma de corazón y luego hiciste dos torrecitas de estrellas. Esas estrellas no estaban bien. Pero, a lo que iba, alguien... Por supuesto hubo, bueno, muchísimas, casi 2 millones de personas vieron la foto a través de la página. Por 5 millones. Imagínate. O sea, se volvió viral. Se volvió realmente viral. Sí. Pero hubo alguien que dijo, bueno, ¿a mí qué me importan las estrellas de mar? Por mí que se extingan. Y yo quería preguntarte a ti, ¿qué función cumple una estrella de mar? ¿O cómo explicarle esto a una persona que es capaz de decir algo así? Como que, ¿a mí qué me importan? O sea, ¿a mí qué me da una estrella de mar? Para mí que se extingan. Bueno, por ejemplo, hay unos bosques de algas gigantes que están en el noroeste de Norteamérica. Se llama el kelp en inglés, que son unas algas muy, muy grandes. Son, uh-huh. De hecho, parecen árboles. Y en estos bosques viven unas nutrias, como unos perros de agua marinos, ¿no? Que son las nutrias marinas que viven ahí. Y ellos se alimentan de erizos. Y los erizos son muy parecidos a estrellas de mar. De hecho, son animales similares, pues, en uh-huh. estos casos. Los erizos son vegetarianos, o sea, ellos van raspando el suelo. Cuando se extinguen las nutrias, aumentan los erizos. Aumentan los erizos, se comen a las algas y el paisaje se transforma por completo de un bosque submarino a un peladero de chivos submarinos. Okay. Y esos son el tipo de efectos que tienen cuando remueven especies como la estrella de mar. Que la estrella de mar se alimenta de otras cosas, puede ser depredadores, peces, y hay diferentes estilos. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que son animales que tienen una gran influencia sobre la fauna que vive en el suelo. Mantienen el equilibrio. Y removerlas altera por completo la composición de especies y especies. O sea, se logra la extinción de la estrella de mar más la extinción de las otras especies. Especies que tú te puedes comer, por ejemplo. Un efecto dominó. O sea, por ejemplo, las estrellas de mar aquí consumen caracoles, botutos. Son carnívoros. Y esas son especies que también acaban con los bancos de algas de nuestras mismas costas. Y sí, de esos bancos de algas viven muchas especies de peces, de tortuga, etcétera. Exacto. Una al cuestión desequilibrarlo, de entonces ya después estas otras especies que se mueren también, entonces ya después usted no puede comer, no, por hay ejemplo. Hay muchos ejemplos también de en mucha parte del mundo se cazan los depredadores grandes, como los felinos, los lobos, o sea, los jaguares, los tigres. Uh-huh. Entonces lo que ocurre en esos casos es que las presas de esos animales, que son generalmente herbívoros más o menos pequeños, como los báquiros o los picures o incluso los venados, aumentan muchísimo en abundancia. Ellos se alimentan a la vez de las plantas pequeñas de arbolitos que están germinando, y uno puede tener un bosque que aparentemente se ve saludable, pero te empiezas a recorrer y no encuentras árboles jóvenes. No existen, desaparecieron por completo. Y desaparecieron los árboles jóvenes porque matamos a los tigres o los jaguares que se comían las presas, y las presas entonces se convirtieron en los megadepredadores. Hay muchos ejemplos de esto en muchas partes del mundo, donde al remover un eslabón clave Se altera y cambia por completo la composición. El ambiente sigue existiendo, por supuesto, el bosque sigue estando ahí, pero la estructura, la composición es completamente distinta a lo que era antes. Sí, yo creo que independientemente de si salvar una especie sea importante o no para los humanos, pues, porque hasta el tema de que es importante salvarlas porque las vas a extinguir. Pero independientemente de que a los humanos le importe o no, también el esfuerzo de que la gente piense en términos de biodiversidad, en términos ecológicos, en términos de cómo esto afecta a un ecosistema que yo no puedo ver, también a la gente le abre un poco la mente sobre precisamente las cosas que no puede ver, y la biodiversidad es como lo más inmediato que tenemos para abrirnos a esa mente, a esa dimensión, ¿no? Porque uno le puede hablar a la gente del espacio, pero la biodiversidad tú la puedes ver, la puedes tocar, la puedes entender. Sí. Hoy está muy de moda, hoy en día internacionalmente, la idea de que dependemos de la naturaleza, que la naturaleza nos provee servicios gratuitos. Le dicen servicios ecosistémicos en algunos casos. Sí. Es un término que es un poco, no es un término muy atractivo, no te engancha. Pero al fin y al cabo uno se pone a pensar, el agua que bebemos y absolutamente toda la comida que comemos, todo, sin excepción, es de la naturaleza, de una forma u otra. Entonces, nuestro vínculo es muy estrecho con todo el resto de las especies. Y creo que sí, que uno puede argumentar sin mentir, pues, que extinguir una especie nos hace daño. Sí. Hubo un autor de la Unión Soviética, Oparin, que fue el primero que argumentó cómo había comenzado la vida en el planeta. Pero entre las cosas que él escribió, también él escribió que eventualmente los humanos íbamos a poder sacar alimento del petróleo. O sea, sintéticamente íbamos a poder convertir el petróleo en alimento. Pero dado que eso no ha pasado todavía, creo que todavía tenemos que cuidar los animales. Además, vuelvo y repito, qué aburrido. Qué aburrido. Claro. Qué aburrido comer todo el tiempo esa comida, qué sé yo, de astronauta. O sea, sí, vivir de pastillas no debe estar bien. Claro. A todo el mundo le gusta ir a la playa, por ejemplo, y que la playa tenga el agua cristalina, limpia, etcétera. La biodiversidad, las estrellas de mar son parte de eso, ¿no? Claro. El mantener la cosa a raya. Mira, estamos contigo hoy aquí porque estás nominado, ¿no? Tienes postulado. ¿Cómo? Postulado. Postulado, nominado, o tienes una candidatura a un puesto importantísimo en una organización internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una cosa grande, es una cosa gruesa. Cuéntanos primero qué es esto y qué tan importante es esto. Esto es una noticia grande. Perdón. Sí, no, realmente para mí es un honor y un privilegio realmente, porque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que la conocemos por sus siglas UICN, tiene su sede en Suiza, en Ginebra, o cerca de Ginebra, las afueras de Ginebra, en Glans se llama. Y fue fundada en el 48 y es como una federación de organizaciones de conservación. Tiene como 1.500 miembros, uno puede ser miembro como gobiernos, hay estados que pueden ser miembros, que de hecho son como 100. Luego agencias gubernamentales pueden afiliarse también como ellos mismos independientemente. Y luego las organizaciones de sociedad civil, las típicamente conocidas como ONGs, hay dos tipos, las internacionales, que son las grandes, y las nacionales, que son las pequeñas, como Provita, que es a la que yo pertenezco, y Provita es miembro de UICN hace como 30 años también. La UICN lo que tiene a la vez de su membresía, todos estos miembros, tiene una serie de comisiones que agrupan expertos en el mundo en diferentes disciplinas, en diferentes temas, en especies, en leyes, en ciencias sociales, comunicaciones, diferentes temas, seis temas distintos. Y uno de ellos es la Comisión para la Supervivencia de las Especies. Supervivencia uh-huh. de las Especies quiere decir, bueno, que evitamos que se extingan las especies. Okay. Y esa comisión tiene como 10.000, 12.000 afiliados en todo el mundo. Casi todos los países del mundo tienen a alguien, algún experto, un científico, algún okay. aficionado. No tienen que ser científicos académicos, pueden ser gente que tiene experiencia de otro tipo, más empírica o lo que fuese. Y bueno, mi primera reunión en mi vida científica fue aquí en Caracas en el año 87, año 89, que fue justamente la Comisión para la Supervivencia de las Especies. Okay. Se reunió aquí en Caracas y conocí a toda esta gente que eran como no sé, las superestrellas de la conservación. Y me marcó innegablemente. Así que 30 años después, estar candidateado para presidir la Comisión para la Supervivencia de las Especies es realmente algo excepcional. Estamos hablando de que esto es como la organización que hace los reportes sobre cómo está la salud de las especies en todo el mundo, ¿no? Sí, exacto. Esta comisión, junto con la unión, con la gente empleada por la Unión de Profesionales, uh-huh. producimos la Lista Roja de Especies de UICN, que es un sitio web. Realmente se llama Lista Roja, pero en realidad no es Lista Roja, es una base de datos muy completa sobre, en este momento, como 70.000, 75.000 especies del mundo han sido evaluadas. Pero se podría decir que es el referente a nivel mundial. Totalmente. Se utiliza, las principales convenciones sobre diversidad biológica la utilizan como su referencia para documentar y decidir si una especie requiere atención a nivel mundial. Muchos gobiernos la aplican también a su legislación. Uh-huh. Muchas instituciones que financian conservación usan la Lista Roja como la guía para decir sobre cuáles especies se invierte. E incluso muchos países como Venezuela hemos desarrollado listas rojas nacionales que son el esfuerzo equivalente, el método que se aplica a nivel mundial, pero lo aplicamos a nivel nacional. Y Provita ha hecho eso desde el año 95. Qué maravilla. O sea, que esta comisión para la cual estás postulado se encarga de hacer básicamente eso, decidir. Bueno, esa comisión tiene 130 grupos de especialistas. Wow. Estos grupos de especialistas están organizados alrededor de grupos de fauna y flora. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de especialistas de elefantes africanos, uh-huh. otro grupo de especialistas de tortugas marinas, otro de hongos, otro de cactáceas, o sea, cactuses y plantas relacionadas. Uh-huh. Entonces, hay diferentes. La estructura es un poco ecléctica en el sentido que, como te digo, en algunos casos es una especie, en otros casos es un grupo grande de especies, pero siempre tienen una lógica, okay. Por la cual fue creado. Bueno, pero imagínate la biodiversidad del mundo, cuántos grupos no da para... Exacto. No, es que de hecho, si te pones a ver, la gran mayoría de las especies no tienen grupos especialistas, ¿no? De hecho, por ejemplo, claro. tenemos una subcomisión de invertebrados. Y okay. eso invertebrados agrupa posiblemente yeah. 8 o 10 millones de especies. Es demasiado. Entonces, trabajo. Entonces no tenemos esa, la capacidad está muy y además de eso, otra cosa que ocurre muy frecuentemente con estos grupos, que a mí me, que es una de mis motivaciones, es que está muy sesgada hacia expertos de Norteamérica y de Europa, okay. de Australia y Nueva Zelanda. Entonces, una parte de mi misión es tratar de diversificar un poquito eso y atraer gente de otros sitios del mundo. ¿Y cómo es que se fijan en ti, justamente? Bueno, después que publicamos el libro rojo la primera vez en el año 95, uh-huh. Franklin Rojas Suárez y yo, Franklin fue el coautor del libro, hicimos... ¿Estamos hablando del libro rojo? Libro rojo de la fauna venezolana, el libro rojo de la fauna venezolana, 95. Por primera vez, el año pasado, publicamos la cuarta edición. Franklin y yo escribimos una solicitud, se llama formalmente una moción al Congreso Mundial para la Naturaleza, que ocurrió en Montreal en ese momento, año 96. Nuestra moción criticaba la Lista Roja Global porque no incorporaba la información de las listas rojas nacionales. Nosotros hicimos un estudio, un análisis que demostraba que simplemente no percolaba la información. La información en los países uh-huh. se hacía y eso no se comunicaba con los grupos especialistas taxonómicos de la Unión. Y entonces protestamos, pues hicimos un escándalo y fuimos a una comisión y empezamos a reclamar. Y yo creo que ellos inteligentemente dijeron, ok, estás en desacuerdo, vean acá y empieza a participar. O sea, quiero decir, ustedes hacían la lista roja de la fauna en Venezuela, mandaban eso a la UICN y al momento de decidir a dónde iban a ir los financiamientos, nunca se fijaban en las listas nacionales. No, lo que pasaba era que si tú ves la categoría que nosotros le asignamos a una especie amenazada, dado el conocimiento que tenemos sobre esa especie, era distinta a la categoría que le daban internacionalmente. Entiendo, okay. Entiendo. Entonces, para nosotros era muy problemático eso, porque si yo voy a mi Ministerio de Ambiente, aquí en Caracas, y les decía, No, en mi libro rojo dice que la especie más amenazada de Venezuela es, por ejemplo, el cardenalito. Uh-huh. Me decían, no, pero es que en la lista roja de UICN no es la más amenazada. Claro. Entonces nuestra propia investigación nacional no recibía el apoyo de las instituciones nacionales porque era vista como de menor calidad que internacional. Y nosotros decíamos que no, que realmente ese no era el caso, que de hecho podíamos defender nuestro análisis. El problema es que no existía ninguna forma establecida dentro de la UICN para que esta información nacional se integrara, porque ellos están organizados por grupos taxonómicos. Entonces uh-huh. no había una desconexión entre nuestra organización, que era geográfica, con la de ellos, que era taxonómica, y no se hablaban. Okay. Y desde entonces hemos estado trabajando en eso, y recién este año, el año pasado, es que ha empezado a haber una gran receptividad a las listas rojas nacionales, pero realmente ha tomado muchísimo tiempo, 30 años ha tomado casi, wow, de insistencia y de persistencia. Claro, eso pues fue gracias como por ese trabajo. Sí. Eso fue como un proceso de descentralización, entonces, sí, de las listas, ¿no? Exacto. Como que, bueno, que la hagan expertos locales, sí, gente que conozca. Entonces me pidieron en ese momento que me incorporara al grupo de trabajo sobre listas rojas nacionales, luego un par de años después me pidieron que me encargara del grupo, que lo liderara unos años más. Uh-huh. Y después de eso me invitaron a ser vicepresidente, el año 2008, 2009, vicepresidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies. Llevo 7 años como vicepresidente. Okay. Entonces ahora el próximo paso que me toca es lanzarme como presidente. Pues ella es la progresión, uh-huh, natural del proceso. Correcto. Uh-huh. Háblame un poco del libro rojo de ecosistemas. Sí, el libro rojo de ecosistemas fue una iniciativa que se originó aquí en Venezuela. Nosotros, después que hicimos el de especies, el de fauna y luego el de flora, que hicimos con la Fundación Instituto Botánico en la Universidad Central, nos pusimos a pensar sobre el próximo paso. Y el próximo paso natural era ecosistemas, aplicar los mismos conceptos. Y yo le decía a unos colegas, miren, lo que pasa es que no podemos hacerlo, un libro rojo de ecosistemas, porque no existe un sistema de clasificación de ecosistemas amenazados. No hay una estructura de información, de decisiones, uh-huh, académicas sobre la global. Cual, sí, no existía en ninguna parte del mundo. Okay. Y me dicen, bueno, invéntalo. Muy bien. Y eso me pareció, fue como un reto que nos hicieron como año 96, 97, y ahí empezamos efectivamente a hacerlo. Desarrollamos una propuesta inicial, la llevamos a UICN también, formamos un grupo de trabajo en el año 2009, y en el año 2014, en mayo del 2014, el Consejo de UICN adoptó nuestro sistema que propusimos, hecho en Venezuela, o por lo menos empezado en Venezuela, no hecho en Venezuela, porque mucha gente se sumó al esfuerzo con el tiempo. Pero ese esfuerzo que se originó aquí se convirtió ahora en el estándar global. Entonces, o sea, es una muy buena noticia. Sí, a partir del 2014 la UICN tiene unas categorías y criterios que nosotros desarrollamos y lo aplicamos por primera vez al libro rojo de los ecosistemas terrestres de Venezuela, que lo publicamos en el 2010 aquí en Caracas. Así que las especies y ecosistemas, para mí realmente con el tiempo he visto que no son como dos escalas distintas de trabajo, uh-huh, que enfocan el mismo problema con puntos de vista distintos. Entonces, uh-huh, yo no veo ninguna diferencia fundamental, conceptual, yeah, entre las dos, pero en algunos casos el mensaje se comunica mejor, claro, con ecosistemas y en otros, claro, casos se comunica mejor con especies. Hay gente que le resuena más que el oso polar se esté muriendo por el cambio climático, claro, mientras que a otra gente le importa más que no tenga agua en su casa. Entonces, claro, son dos cuentos distintos que cuentan la misma historia. Claro, claro. Bueno, me parece que tener miedo que nos quedemos sin agua porque se extinga un bosque es también como admitirte parte del ecosistema, claro, ¿no? Claro. Yo creo que ese ha sido un poquito el problema con el oso polar, ¿no? Que como cuando tú le hablas de especies a la gente que finalmente es la que apoya a tal o cual gobernante, la que apoya tal o cual política pública respecto a conservación o no, hablarle de especies en particular es como hablarle del otro, mientras cuando tú le hablas de ecosistema le estás hablando de él. Sí. Así que me parece un paso importante. Sí, para nada más, para que más gente se involucre, ¿no? Mercado, sí, técnicamente. Sí. No, yo creo. Paradójicamente, lo interesante es que las comunidades científicas de esos dos grupos de especies y ecosistemas son, hasta cierto punto, rivales una de la, ¿sí?, otra. Sí. Entonces, lo curioso es que yo juego con los dos y no siempre es bienvenido, pues es interesante. ¿Por qué razón? ¿Por la posición? Bueno, por diferentes razones. En última instancia creo que se reduce a sentir competencia por apoyo a tus proyectos. O sea, creo, okay, que al final lo que la gente siente es que los recursos que hay para conservación son limitados y que cualquier competidor le quite recursos a otro, entonces bueno, somos gente, más nada. Por recursos. Somos gente. No, pero está bien, sí. Igual, yo creo que uno se puede beneficiar de otro. Yo creo que aquí hay que hacer la salvedad de que una manera de solucionar esa rivalidad entre los científicos tan dañina es que haya más recursos, pues. Sí, bueno, claro, se roguen más recursos para este tipo de cosas, porque no se peleen. Yo estoy convencido que nuestro problema principal no es el recurso. O sea, estoy convencido que ese no es el problema principal. Sí hay un problema serio de recursos, por supuesto que sí, pero creo que mucho más las ideas son mucho más importantes. Y cuando yo hablo con mis colegas, por ejemplo, y les pregunto, o sea, que se están quejando que no tienen dinero para investigar, y les pregunto, bueno, ¿pero cuántos proyectos han escrito ustedes el último año? ¿A quién le han pedido dinero? O sea, ¿qué oportunidades de financiamiento han explorado? La respuesta casi siempre es ninguna. O una. O sea, entonces es decir, claro. Entonces tampoco, o sea, no estoy diciendo que todo es fácil y que, uh-huh, y que estamos todos en un estado de complacencia, pero lo que sí creo es que hay que ver el problema por los dos lados, ¿no? ¿Crees que en las escuelas de ciencia se necesita una materia o algún tipo de formación en ventas? Sí, totalmente. Creo que en ventas y en gerencia. O sea, creo que yo dicto cursos de levantamiento de fondos para proyectos en conservación. Okay. Y yo les digo a los estudiantes, levantar fondos no es una cosa que uno piensa a posteriori. Es una cosa que uno debe pensar desde el principio, desde el mismo momento que está pensando en el problema que quiere resolver. Tiene que empezar a pensar de dónde va a sacarle los recursos. Y puede ser que tenga el privilegio de estar en un laboratorio bien dotado, que no tenga que preocuparse por eso en ese momento, está bien. Pero el año siguiente, cuando esté por su cuenta, va a tener que empezar a pensar en eso. Entonces, mucho mejor empezar a hacerlo desde temprano en la carrera, de forma tal que el momento que le toque a uno independizarse, ya tenga la pericia y la experiencia. Claro, es un taller ahí de vida. Sí, totalmente. Y es la realidad. O sea, la realidad, no hay ninguna institución académica ni ONG en el mundo que le lleva el dinero. Eso no, uh-huh, o no solamente es un problema de dinero, sino de infraestructura, de personal, de equipo. O sea, son cosas que sin eso no podemos hacer nada. Estamos conversando con John Paul Rodríguez, presidente de Provita y candidato a la presidencia de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN, que es algo, bueno, es gigantesco. O sea, sí, acabas de mencionarlo. O sea, hay más de 1.500 organizaciones que forman parte de esto a nivel mundial. Uh-huh. O sea, es un puesto grande y creo que puedes contribuir muchísimo a visibilizar las cosas que están pasando aquí, lo que está pasando con nuestras especies, y también a hacer un trabajo a nivel mundial, pues. O sea, que te vean desde aquí quiere decir que tu aporte ha sido gigantesco, ¿no? No, para mí es muy importante una cosa que es clave en esto es o sea, todo el mundo me dice, bueno, vas a agarrar ese cargo y te vas a ir a Inglaterra, te vas a ir a Suiza. Y bueno, primero que nada, no es un cargo que no es un cargo remunerado, es un cargo ad honorem, es decir, que no me pagan un sueldo por eso. Entonces, no es que agarro mi paquete y me instalo en algún otro lugar. No es que te dieron una embajada. Sí, exactamente. Eso por una parte, pero por otra parte, realmente para mí es importante que se quede en Venezuela ese trabajo, que se quede en Provita, donde sería la sede formal de la SSC. Eso es muy interesante, que además vas a trabajar desde aquí, ¿no? Y seguiría trabajando en el IBIC, uh-huh, Instituto Venezolano de Investigación Científica, que es mi empleo, donde yo trabajo como investigador, y trataría de combinar más bien las oportunidades que brinda el IBIC, que brinda Provita y que brinda, uh-huh, la UICN, para crear algo que nos beneficie a todos. O sea, yo creo que se abren puertas académicas, puertas de, sí, intercambios con otra gente en otros países. Se abren puertas a fondos también que pueden empezar a fluir hacia Venezuela y ayudarnos a implementar proyectos aquí. Se crean oportunidades de colaboración, intercambio. Y lo que voy a tratar de hacer es hacerlo así, pues hacerlo basado aquí. Claro. Y ahí, y por una parte, continuar, por supuesto, con toda la gestión del gobierno anterior, digamos, fortalecer las cosas que estén andando, pero también ver dónde mi experiencia y mi visión puede contribuir de manera distinta, pues abrir puertas nuevas. Yo creo que, como decía hace un rato, la diversidad en términos de cultural y de nacionalidades, claro, puede mejorar bastante más. Creo que hay que enfocarse mucho más también en cómo la lista roja global de especies influye sobre políticas públicas a nivel nacional. Porque, uh-huh, al fin y al cabo, las acciones de conservación no se hacen en el mundo, se hacen en los países, se hacen en estados. Entonces hay que buscar cómo esas instancias participan. Creo que no basta con hacer listas rojas, no basta con clasificar especies, hay que pensar en acciones de conservación. Sí. Entonces son ese tipo de cosas por las que yo quiero enfocarme. Fíjate que normalmente el avance tecnológico en las sociedades, en el mundo, la gente siempre dice, bueno, la guerra es chimba, pero la guerra hace a la humanidad avanzar en al menos a nivel de tecnología y tal. Yo creo que la conservación de la naturaleza, independientemente de si sea importante o no, suponga que no importe para nada, pero la conservación de la naturaleza ha sido como una motivación muy fuerte para que la gente se siente y piense cómo hacer las cosas mejor. Claro. Es como que, bueno, tienes que conservar al oso panda. Es como que, bueno, yo no quiero, pero tienes que hacerlo. Sí, por eso es tan y buena. La solución aparece. La solución, sea tecnológica, social, política pública, lo que sea, la solución aparece. Entonces, el movimiento ecológico ha hecho como avanzar a la humanidad, independientemente de que la humanidad le importe o no la naturaleza. No, yo siempre he dicho que una de las mejores cosas que le puede pasar a una especie es que la pongan en la lista roja. Porque eso instantáneamente, o sea, por una parte reconoce un peligro, pero por otra parte la pone sobre el tapete. Uh-huh. Y la gente empieza a pensar en la especie, empieza a buscar. A mí me criticaban mucho la primera edición del Libro Rojo en el 95, que teníamos unas especies que realmente la comunidad científica pensaba que no merecían estar en lista roja, que estaban sobredimensionados. Era una exageración. Y yo les decía, bueno, pero investiguen y publiquen eso, porque nosotros usamos los datos usamos la información que teníamos, o sea, y consultamos a los expertos que estaban a la mano. Pero si nos faltó alguna información, bueno, este es el momento. Y el hecho fue que sí, que algunas especies las habíamos exagerado su grado de riesgo. Cuando empezaron a buscarlas, las encontraron en sitios donde no sabíamos que estaban. Pero el libro rojo, digamos, el haber sido incluido en la lista fue la motivación. Claro, bueno, salir a buscarlas y resolver eso. Y eso es muy interesante. ¿Existe el libro rojo? Esto es curiosidad. ¿Existe el libro rojo de los hongos? Bueno, existen. En la lista roja internacional hay 5 hongos en este momento. Uh-huh. Pero hay un grupo muy activo, muy, muy activo. O sea, nosotros acabamos de crear en este último lapso. Mientras yo he sido vicepresidente, pero realmente bajo la dirección de Simon Stewart, que es el presidente, él creó 5 grupos de especialistas de diferentes tipos de hongos, porque saben que los hongos son muy diversos también. Uh-huh. Entonces tienen 5 grupos distintos y ya ellos empezaron a clasificar hongos para lista roja y ya incluyeron los primeros hongos en los últimos años, fueron incluidos. Pero sí es un grupo totalmente subrepresentado en la lista roja en este momento. ¿Tú puedes? La gente que yo conozco que trabaja en hongos siempre es súper activa. Son fanáticos. Fanáticos, totalmente fanáticos. Sí. ¿Nos puedes mencionar algunos casos donde el trabajo de los libros rojos aquí en Venezuela haya tenido una repercusión en la gente, en el público, en política? Bueno, cuando publicamos en el 95 el libro rojo, lo hicimos muy de cerca. Una estrecha colaboración con Profauna, que era la oficina de lo que evolucionó hoy en día a la Oficina Nacional de Diversidad Biológica. Uh-huh. Profauna era un grupo muy activo de tenía como guardafaunas, era una persona, tenía mucha visibilidad, trabajaban con los chigüires y las babas y entre otras cosas, muchos temas. Pero trabajamos muy de cerca con ellos. Y luego de publicarse el libro, el año siguiente, en el 96, la Presidencia de la República, motivados por la actividad de Profauna, publicó 2 decretos. El 1485 y 1486 del año 96, que son decretos que decretan la lista oficial de especies amenazadas de Venezuela y las especies en veda de cacería. Ok. Y uno revisa esas listas y son idénticas a la lista del libro rojo. O sea, es decir, que en menos de un año se transformó la información científica que fue recopilada en el libro rojo, se transformó en políticas públicas instantáneamente. Eso fue una cosa. ¿Hubo reconocimiento oficial? No, pero no nos hacía falta tampoco porque... Pero eso se hace hasta en la escuela. Hasta en la escuela tú dices que sí. El reconocimiento lo hacíamos nosotros mismos. Nosotros nos echábamos No, pero José Luis Méndez Arocha, que es la persona que dirigía la oficina de Profauna y que nos hizo el prólogo del libro rojo en ese momento, él estuvo muy claro que tuvo mucho que ver con ese proceso. Okay. Luego, bueno, en 2010, si tú revisas tus billetes que tienes en los bolsillos, las ilustraciones de esos billetes son del libro rojo de la fauna venezolana. Fueron fotocopiados por el Banco Central y que están en las manos de todos nosotros. Y ha habido muchos ejemplos de acciones, especialmente en niveles regionales, que utilizan las especies del libro rojo para actividades públicas. Hay bibliotecas que las han nombrado... Bueno, es que es un tema de identidad también, sí, que uno de los proyectos, programas bandera de Provita es el de la cotorra margariteña. Sí, exacto, es una especie que... Exacto, es una especie que, bueno, ni se come, ni tal, no sé qué, que los científicos sabemos que tiene una importancia ecológica, etcétera, pero también es parte de la identidad de la península de Macanao, de Margarita. Entonces, sí, eso, la identidad de las personas con la tierra que habitan no es algo trivial, no es un adorno, no, o sea, es importante para su vida también. No, no, absolutamente. De hecho, la cotorra fue nombrada ave regional del Estado de Nueva Esparta a raíz de que empezamos a trabajar ahí y acudimos al gobernador. Uh-huh. Y tuvo muy buena receptividad. Y ese método tiene mucho éxito en el mundo. Yo creo que sí, que uno revisa los medios de comunicación en Venezuela, la prensa, y es completamente regular que aparezca el libro rojo citado de una u otra forma. En escuelas, en liceos, en universidades, la información es usada constantemente, ¿no? O sea, está claro que había un nicho y un mercado para esa información. Está muy claro porque para nosotros ha sido fabuloso ver cuánta gente la conoce y cuánta gente... O sea, vi constantemente, cuando voy a una charla en un colegio, me presenta como el autor del libro rojo. O sea, sí, eso es como esa es la credencial, pues esa es la principal cosa y eso es fantástico. Sí, bueno, no vaya a ser que confundan el libro rojo con otra cosa roja. Yo escribí unas leyes ahí. ¿Cómo están nuestras especies ahora? ¿Cuáles son esos números rojos aquí en Venezuela? Sí, hoy en día hay como unas 300 especies amenazadas aproximadamente. Amenazadas quieren decir que están clasificadas en las categorías de mayor riesgo. Okay. Hay pocas especies que están con muy alto riesgo, relativamente pocas especies. Con excepciones a algunos grupos, por ejemplo, que los anfibios, eso da por un programa completo, pero los anfibios están muy amenazados. Pero aparte de anfibios y corales, digamos... O sea, de la mayoría de estas 300 que acabas de mencionar, hay muchos... Hay muchos dentro de esos grupos que están amenazados, pero son grupos más o menos pequeños. Entonces son 20 especies, son 15 especies. No es una cosa que dominan en números, pero sí dominan en la problemática, pues en el riesgo. En Venezuela solamente hay... dos especies extintas. Uno es un corroncho, un pez del lago de Valencia, de la cuenca del lago de Valencia. Son tres especies extintas, perdón. El corroncho, un sapito de ahí también de esa zona. Y ambas especies cuando fueron descubiertas por la ciencia, ya están extintas. O sea, las descubrieron en un frasco, en un museo. Dijeron que es esto y no había nada que se les pareciera. Y el ambiente natural de donde supuestamente venían ya no existe. Entonces, claro. ¿Más o menos de qué año estamos hablando? Bueno, fueron descritas, no se sabe exactamente. O sea, fueron descritas recientemente, en la última década, últimos 20 años. Okay. Y posiblemente los ejemplares tendrían 10 años más o 20 años. Pero no, la información es muy vaga y los datos no están bien documentados. Y la tercera especie que tenemos extinta es el zorzal, que es un ave que es como una paraulata muy grande de uno de los archipiélagos, creo que los hermanos. Que fue reportada como abundante a principios de 1900 y pico por Phelps y otros, y desapareció. Y no se sabe nunca si era una especie, que una población que apareció una vez que llegó y se formó una población y se extinguió. O sea, no hay ninguna historia. Okay. Es una ave muy común en el Caribe y muchas otras islas. Y puede ser que simplemente llegó, se formó una población, quizás algo así como Isla de Pascua, acabó con sus recursos y se extinguió sola. No se sabe, la verdad. Okay. Pero no es una especie, digamos... única, como estos otros dos, el corroncho y el sapito, que sí eran especies exclusivas, endémicas de Venezuela y que ya no queda rastro. A mí, bueno, de todos modos, 300 especies me parece demasiadas. ¿Cuántas de estas especies son solo venezolanas? O sea, no existen en otra parte. Porque muchas de estas especies son especies que están en Venezuela, pero de pronto en otras partes se encuentran tan amenazadas. Como 30% de nuestras especies amenazadas son endémicas. Imagínate. Aproximadamente. Un buen número. Es bastante, un buen número de especies. Pero sí es cierto también que hay muchas que no son. O sea, es decir, animales grandes como los jaguares, águilas, arpías, cosas así, son especies con extensiones gigantescas en Sudamérica y con reservorios buenos al sur de Venezuela, pero muy amenazadas al norte de Venezuela, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, pero imagínate, una especie endémica es difícil que te la cuiden en otra parte, ¿me entiendes? El jaguar, de pronto, si en Venezuela no le paramos mucho y en Colombia tienen una buena política pública de conservación en ese sentido, jaguar se salva. Sí, pero las que son de aquí nada más son nuestra responsabilidad. Ahora, otra pregunta poco ingenua, y me imagino que esto, la respuesta puede variar dependiendo de la especie, pero... ¿A partir de qué número se puede declarar una especie extinta? O sea, sí. Porque tengo entendido que puede todavía quedar ahí dos, pero dos animales no son suficientes para que se puedan reproducir y repoblar otra vez. Bueno, extinta por completo. O sea, hay varios niveles extintos. Uno es extinto completamente, otro es regionalmente extinto y otro es extinto en vía silvestre. Extinto en vía silvestre quiere decir que aún sobrevive un museo, perdón, en un jardín botánico, un zoológico, algo así. O sea, que el animal todavía vive en algún lugar en cautiverio, pero ya no está en la naturaleza. ¿Y en esos casos existe la posibilidad de que pueda volver a ocupar su...? En algunos casos. Es difícil, es muy costoso y a veces requiere muchos años de entrenamiento los animales, por ejemplo, para que vuelvan a portarse como animales silvestres. Pero es posible. Por lo menos no se pierde la esperanza. Extinto regionalmente quiere decir que se extinguió en un país, pero en el resto de otros países existe. Y extinto por completo sí requiere que haya habido un esfuerzo sostenido y bien coordinado de búsqueda de esta especie en todos los ambientes donde se supone que puede habitar, a todos los periodos del año y época, horas del día. Entonces, declarar una especie extinta requiere mucha evidencia, claro, que es muy difícil de ser completamente cierto, porque con que aparezca uno, se te viene abajo la declaración. Entonces, muchas especies que tenemos en la lista roja hoy en día aparecen en la categoría crítico. Decimos crítico o banderita, con una banderita. Okay. Que son las especies que presumimos están extintas. Las tenemos en la lista como prevenidas para declararlas extintas, pero tienen que pasar por lo menos 20 o 30 años de búsqueda de información antes de que podamos decir con certeza que ese es el caso. Sí. Okay. Volviendo un poquito al tema de la UICN, ¿sabes que, por ejemplo, el Ávila existe como parque nacional gracias a la UICN, que creo que en los 50 tenía otro nombre, pero que derivó en la IUCN, y ellos hicieron una reunión aquí en Caracas en la década de los 50. Y los expertos que vinieron de otras partes a Caracas vieron el Ávila e hicieron una recomendación al gobierno, porque imagínate, en los 50 éramos cuatro gatos y el gobierno se ocupaba más o menos de todo y tenía contacto con todos los invitados internacionales de lo que fuera. Y ellos dijeron, esa montaña que ustedes tienen ahí hay que protegerla. Y a partir de una comunicación de la reunión en la IUCN fue que se... bueno, que se organizó para proteger ese parque nacional. La UICN tiene ahorita planteado un concurso fotográfico que lo hacen cada dos años, ¿correcto? Sí, quería comentar eso. Bueno, uno de los temas que cubrimos nosotros en Provita, el Libro Rojo de Ecosistemas, y este año el Congreso Mundial para la Naturaleza, que va a ser en Hawái en septiembre, que es justamente donde ocurrirá la elección a la que yo estoy postulado, vamos a presentar los resultados del concurso fotográfico. Se llama Ecosistemas en la Encrucijada. Y cualquier persona que postule puede hacerlo en dos categorías. Uno que se llama Naturaleza Salvaje y otro que se llama Mundo Cambiante. Okay. Y la idea es contrastar los ambientes, digamos, naturales, que es la naturaleza salvaje, con los ambientes intervenidos por humanos, Mundo Cambiante, que pueden ser igualmente hermosos y fascinantes como naturales. Y queremos destacar tanto los aspectos positivos como negativos de esas transformaciones. Los invito a que visiten la página web IUCNRLE, por las siglas en inglés, IUCNRLE.org. Ahí van a poder ver las diferentes categorías a las cuales postularse. O sea, es un concurso abierto para fotógrafos aficionados, no para fotógrafos profesionales. Y bueno, lo que queremos es fomentar la divulgación de las bellezas naturales y de las amenazas humanas, pero por encima de todo, la diversidad de ecosistemas del mundo, para poder alimentar nuestro proceso de divulgación. Y esas fotos las usamos luego posteriormente para comunicar al mundo toda la información que podamos sobre ambientes amenazados. Cierto, hablando de ambientes intervenidos por el hombre, Amalia nos envía por Twitter una foto de el Cerro del Pinar, yo creo que eso es aquí cerca del Paraíso. Dice, foto de la depredación del Cerro del Pinar, hoy 14 de mayo de 2016. Esto es una zona protegida, nos dice Amalia. Y bueno, lo que se ve es lo que se ha repetido tantas veces aquí en Caracas, que es empezando a montar casita, unos ranchitos, otra casita. Sí, que eso es un problema de políticas públicas, porque esos cerros para Caracas son importantísimos. Por supuesto. Y son biodiversos, ¿no? Eso es parte de la biodiversidad. El Valle de Caracas tiene una biodiversidad hermosísima y muy grande, y es una de las cosas que tenemos que proteger. Y aquí el hecho de que estén montando ranchos en estos lugares tan inadecuados para habitar, lo que da cuenta es de un fracaso en políticas públicas. No, tú mencionabas el Ávila, realmente Caracas. Uh-huh. Si uno hace ve una fotografía aérea, Caracas tiene mucho verde, tiene mucha naturaleza. Es muy común ver guacharacas y perezas y gorrey pelados. Y es algo que la gente se encuentra frecuentemente, incluso en lugares muy urbanos, que uno se imaginaría que esos animales habitan ahí. Y eso es un privilegio, algo que debemos fomentar. Cuando voy manejando por la ciudad en las tardes y veo el Ávila enfrente mío, o sea, no dejo de maravillarme nunca, y eso, claro, y eso nunca, a pesar de que lo está ahí todos los días, sigue siendo fantástico. Fíjate, la estacionalidad, para la gente que vive en el norte, la estacionalidad es como un elemento identitario muy obvio, ¿no? Sí. Y se acostumbran a las estaciones, y les gusta la primavera, después les gusta el invierno, no sé qué. Aquí la estacionalidad en el trópico es un poco más... es un poco menos conspicua, pero igual menos está, ¿no? Sí, menos dramática. Y es menos dramática, exactamente. Pero fíjate, una población que vive en una ciudad como Caracas, cuya identidad estacional es que de vez en cuando, o sea, de repente no tienen agua y de repente se les inunda la ciudad, de repente no tienen agua y de repente se les inunda la ciudad, contra una población cuya identidad estacional sea que a veces el cerro está gris, a veces el cerro está verde, a veces el cerro está gris, a veces el cerro está verde. ¿Qué población, piensen un poquito, qué población tiene más probabilidad de prosperar? La que entienda mejor qué es lo que está pasando, ¿no? No, bueno, o sea, la que quiera a su ciudad o la que la odie, ¿me entiendes? Porque básicamente nos debatimos entre esas dos cosas. Y en el segundo caso se trata precisamente de conservar la biodiversidad caraqueña, ¿no? Así. Sí. Quería preguntarte por algunas otras especies, pegado, pero... Uh-huh. ¿Cómo está, por ejemplo... El oso frontino, que es como una gran campaña que tenemos, lo tenemos en los billetes, pero ¿cómo está realmente él en su monte? Sí, el oso frontino es una de esas especies que nos preocupa porque tiene una altísima presión. Por una parte, los ambientes andinos en los que habita están muy fragmentados, están muy, muy intervenidos, pero a la vez tienen grandes extensiones protegidas. O sea, el oso frontino es una de las pocas especies en Venezuela que tiene un sistema de áreas protegidas diseñados para los osos frontinos. Uh-huh. O sea, fue Edgar Llerena, que trabajaba en INPARC, hoy en día es profesor de la Universidad Simón Bolívar, para su trabajo de investigación académico. Pues él diseñó un sistema de áreas protegidas y lo implementó. O sea, se crearon varias áreas cuya motivación era preservar los ambientes que quedaban en los Andes. Entonces hay un buen corredor, una buena área protegida. El otro problema de los osos frontinos es la cacería. El oso lo cazan no solamente como fuente de alimento, que realmente eso es muy ocasional, es muy esporádico, porque es un animal muy poco abundante y no, uno no puede depender de oso como fuente de comida, pero los osos que lo ven, lo matan, claro, y se lo comen. Pero más que todo es perseguido por razones, quizás vamos a llamarlas culturales, mitológicas. Es un animal al que se le tiene miedo. Hay muchas leyendas asociadas a su interacción con humanos, que se roba a las mujeres. De hecho, se sabe también que depreda sobre ganado, o mínimo, si no mata a las vacas, se las come una vez que las encuentra muertas, entonces lo asocian. Tiene mala fama. Entonces, claro. Pero bueno, pareciera ser que aún está por ahí aguantando en los bosques andinos venezolanos. Todavía es un animal que el cóndor de los Andes y el águila alpía tienen el mismo problema, ¿no? Que se roban niños, todos estos mitos. Sí, bueno, el cóndor en Venezuela realmente no... poblaciones reproductivas, no hay evidencia de hace mucho tiempo. De vez en cuando aparece un cóndor por ahí volando y probablemente sea un cóndor que viene de Colombia, porque esos vuelan muy, muy alto y para ellos desplazarse 500 kilómetros no es un gran reto. Pero poblaciones estables de cóndores en Venezuela hace mucho tiempo que no hay. Águilas arpías sí, águilas arpías hay muy cerquita de Caracas, en el Parque Nacional Guatopo, ahí en Miranda, hay águilas arpías y la gente las ve también hacia Monagas y el Delta, y después al sur de Venezuela es un ave relativamente común, digamos, dada sus características de ser poco abundante. O sea, no hay muchas águilas arpías, pero sus abundancias naturales se encuentran en esa zona. Sí, fíjate. No, yo trabajo en la parte de cambio climático, ¿no? No me meto tanto con biodiversidad, pero me pareció muy interesante el caso que justamente en estos esfuerzos de ver cuáles especies están amenazadas, cuáles especies no están amenazadas, los científicos que van a campo y que hacen la contabilidad de esas especies, una de las técnicas que tienen es ir y contar la frecuencia y el lugar de dónde escucharon tal trino, dónde escucharon cuál trino, ¿no? Como, aquí está, aquí no está, cuántas veces me la encontré mientras iba caminando, ese tipo de cosas. Pero siempre anotan el lugar. Y en esa enorme base de datos de especies, en qué lugar están, en qué lugar las vieron, en qué momento las vieron, se pudo hacer una matriz en donde con un mapa se veía hacia dónde se movía la distribución de cada una de estas especies de aves. Uh-huh. Y luego hay otros científicos que estudian la fisiología de estas aves y sus requerimientos ecológicos, y con esos patrones de migración del lugar, estos son aves que no migran, sino que están siempre en el mismo, habitan siempre en una serie de árboles, no se mueven mucho del lugar donde habitan. Entonces, viendo cómo esas poblaciones fueron cambiando de lugar, ellos pudieron hacer una predicción de cómo el cambio climático estaba afectando todas esas zonas. Y a partir de esa predicción, ellos pudieron determinar cuáles poblaciones humanas estaban en riesgo de qué. En riesgo de sequía, en riesgo de deslave, en riesgo de calor, en riesgo de frío. Claro. Y con eso hicieron un montón de políticas públicas. Entonces, para que tú veas, el tema de la biodiversidad, de conocer la naturaleza, no es un tema simplemente de científicos y biólogos que les provoca y les interesa y van y lo hacen, que también. Sí. Pero el hecho de sistemáticamente reunir todos esos datos tiene utilidades que incluso en el futuro tú no vas a saber cuál es. No, de hecho nosotros a Lista Roja de UICN la llamamos el barómetro de la vida, justamente por eso. Porque es un indicador, o sea, cómo cambia el estatus de las especies y su distribución y toda la información sobre ellas. Refleja la naturaleza cambiante. Uh-huh. Y entender eso, como tú dices, nos ayuda a entender cómo nos afecta a nosotros también. Claro. Y bueno, es bueno recordar que eso, cuando el científico está en sus cosas de científico y en su laboratorio de científico, está también haciendo un trabajo para la gente. Entonces, sí. Se estuvo diciendo mucho por ahí de no, que ahora tienen que salir a las calles. Tienen que salir a las calles. Es que ellos salen a las calles, pero están haciendo su trabajo. Y al final esperamos que hagan su trabajo sin molestarlos para que nos entreguen los resultados lo más rápido posible. Bueno, eso sonó a que, hey, entrega. Entrega y ¿qué pasó? Y bueno, también aprovecho para felicitarte nuevamente por esa candidatura y sobre todo por esta pretensión de hacer que el equipo que va a trabajar contigo opere desde aquí. Ya que, bueno, tenemos una especie de amenaza científica en Venezuela. Parece que está en peligro de extinción cualquier forma de vida científica. Entonces, esto es un gran incentivo. Bueno, yo creo que está en peligro de extinción cualquier forma de vida profesional. No, y científicos es muy duro. Tenemos muchos colegas que están, si no se fueron, están pensando en irse. Yo no creo que haya nadie realmente que no tenga, que no haya pasado por la cabeza la posibilidad de emigrar. A la vez hay mucha gente que bueno, de hecho todos los que están aquí están trabajando muy duro y dedicados con mucha con mucha mística y trabajo duro. Es un momento complicado porque yo creo que nadie tiene el deseo de emigrar. Uh-huh. Pero sí siento que hay una presión muy alta en este momento. Bueno, hablando de eso, que también hay que recordar que porque cuando pasan estas coyunturas en donde todo el mundo se quiere ir, donde hay una gran crisis o lo que sea, el trabajo científico es como que, bueno, no es prioritario, porque lo prioritario es comida, agua, claro, no sé qué. Pero el trabajo científico es básico para que haya comida, agua, ahí no es sé cuando qué. Te da, sí, claro. Bueno, no solamente es básico, sino que no es caro. O sea, comparado con con otros gastos que hace la sociedad, la ciencia representa una inversión muy pequeña, pero un retorno muy alto. Sí, bueno, y vemos, no sé, otros casos de países que lamentablemente están peor que nosotros o están más adelantados que nosotros en esta curva descendiente. Y vemos justamente eso, que la escasez de personas inteligentes, de estudios concretos, hace que el problema no se pueda solucionar. Sí, o sea, porque realmente nos conviene tener información. Cualquier solución viene de información, claro. Y esa información generalmente la recaban esfuerzos científicos. Proyectar es más barato que comprarte una broma y después darte cuenta de que no sirvió. Claro. Por ejemplo, eso que acabas de decir tú, es más barato, sale más barato hacer estudios sobre un problema que ir a hacer la prueba de una vez y que no funcione. No, de hecho, no siempre decimos que la prevención es mucho más fácil que resolver el problema una vez que ya ocurrió. Y eso ocurre con especies amenazadas y con cualquier fenómeno natural. Anticiparse al peligro, al riesgo, siempre es más barato que tener que luego lidiar con la catástrofe que venga después. Claro. Bueno, como aquella frase famosa de una Miss Venezuela, que pedir permiso es más fácil que pedir perdón, que por cierto me parece muy bueno que ya finalmente, o sea, cada vez que pasa que podamos decir que Venezuela no solo tiene Misses, sino que también tiene presidencias en la IUCN, yo creo que claro hay que resaltarlo, porque no, o sea, es que no puede que tal persona, su abuelo era maracucho y ahorita está ganando un Grand Slam. Es como que ¡oh! Pero cuando es en temas de ecología y ambiente, eso pasa por debajo de la mesa. Entonces yo quiero hacerle un reconocimiento a John Paul por lo menos dejarnos en alto. Claro que sí. En otro gracias. Campo. Y cuento con ustedes para que sigamos divulgando y comunicando. Bueno, no. Siga trabajando. Yo quiero recordar otra vez lo del concurso. Sí. Este concurso de fotografía, que se llama, es el tercer concurso de fotografía de la lista roja de ecosistemas de UICN, ecosistemas en la encrucijada. Hay dos categorías, naturaleza salvaje y mundo cambiante. Uno puede participar como fotografías individuales o una serie fotográfica sobre estos temas. Los invito a que simplemente coloquen ecosistemas encrucijada, probitas en el Google y les va a aparecer la información. Salgan con sus cámaras, vean claro. Que les llama la atención. Solamente en las ciudades de Venezuela o se meten en un parque nacional o van a la playa, lo que sea, retraten, documenten lo que les llama la atención, lo que les interesa, lo que les da curiosidad y envíennos las fotos. Porque lo importante para nosotros también es ver qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente está viendo y a través de sus cámaras y sus retratos lo podemos saber. Bueno, y fíjate el caso que tú decías del corroncho que se encontró después, fue en un frasco de una colección de un museo. Ahorita tenemos la posibilidad de que todo el mundo puede tomar una foto y eso no es invasivo ni nada. Y también es un documento importante en el futuro para ver qué se perdió, qué se conservó, por qué, ¿sabes? Todo eso es información también. No, y tú decías hace un rato de la gente que documenta las aves que llegan y los fisiólogos. Bueno, hay muchas plataformas hoy en día en internet como iBird y otras que lo que hacen es que uno saca una foto con el GPS de la cámara y luego lo sube a la red a algún lugar en la nube y esa base de datos se van construyendo también sobre ayuda a identificar la especie, dónde estaba, qué día era, con mucha precisión. O sea, tenemos herramientas en la mano que son de mayor tecnología que los astronautas tenían hace 20 años. Claro, y con eso tú sabes dónde va a atacar el cambio climático y con eso tú sabes a qué población salvar y con eso te salvas tú, amigo o amiga. Así, no solamente sirve para tomarse selfies en Instagram. Gracias por venir, John Paul. El mejor de los éxitos en esto. Esperamos tener esa buena noticia pronto. ¿Cuándo es que lo vamos a saber? 9 de septiembre. Ok, entonces estaremos pendientísimos y gracias a ustedes por acompañarnos, aunque sea por internet. Recordamos, sí, que si ustedes están escuchando esto es porque ya es domingo. Este programa fue grabado, pero pueden escucharlo el domingo. Nosotros salimos normalmente los sábados a las 4 de la tarde, los domingos a las 3 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Chao. Gracias. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desespere. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.